Pablito dice: ¡Ea! ¡Arriba! ¡Sigue la cumbia! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! Vino piada que me gustaba hacerte enojar, porque hasta te labias cuando te invitaba a salir a pasear. Y yo te vino piada que me gustaba ponerte nerviosa sin imaginar que me iba a enamorar. Muñeca preciosa, me metí en tu cuerpo y me quemé en el fuego. Mira, hermosa, jugando, jugando con fuego, jugando, jugando, me quemé, quemé, jugando, jugando, jugando con fuego, jugando con fuego, me enamoré, jugando, jugando, jugando con fuego, jugando, jugando, me quemé, quemé, jugando, jugando, jugando con fuego. Recordando viejas historias esta noche. Primo, arriba. Un chico vino piada que me gustaba hacerte enojar, porque hasta temblabas cuando te invitaba pasear. Entre te piropeaba que me gustaba ponerte nerviosa sin imaginar que me iba a enamorar. Muñeca preciosa, me metí en tu cuerpo y me quemé en el fuego. De tu mirada hermosa, jugando, jugando con fuego. Con fuego, tema solicitado. Gracias, gracias, gente hermosa. Nosotros con...